Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de las Escrituras con lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini. Y el día de hoy, antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la sabiduría del cielo en oración. Nuestro Padre Celestial, en este momento pedimos tu presencia con nosotros y queremos pedirte de que al abrir tu palabra podamos recibir la sabiduría que necesitamos para entenderla y que la voz que escuchemos sea la voz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. El día de hoy vamos a empezar una serie de temas que es titulado Jesús como el Gran Maestro. Y el tema de hoy es específicamente revelar al Padre. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar un lugar en el estado de Guerrero, en México, que se le conoce como las Grutas de Cacahuamilpa. Y este es un lugar que está formado por un sistema de cavernas bajo tierra. Al llegar a ese lugar, junto con la familia que íbamos visitando, encontramos de que un guía nos esperaba en la puerta. Y al caminar algunos metros, inmediatamente ese lugar nos dio la sensación de humedad y una tremenda oscuridad. El guía nos dijo que en algún momento iba a apagar las luces que nos guiaban en el camino, en una pasarela que marcaba el camino. Y él nos advirtió de que íbamos a sentir humedad y que iba a estar oscuro, así que aquellos que sintiéramos claustrofobia o que nos diera miedo a la oscuridad, íbamos a sentir un poco de incomodidad. No terminó de hablar cuando las luces fueron apagadas, inmediatamente nos dimos cuenta de que no se podía ver ni siquiera la mano delante de nuestra nariz. Pero cuando encendió las luces y los ojos se acostumbraron a la luz, empezamos a ver detalles que antes no habíamos podido ver, ni aún antes de que apagaran las luces, porque ahora con esa nueva luz que estaba delante de nosotros, podíamos ver las formaciones que la tierra había formado por medio del agua y la naturaleza. Y ahora nuestros ojos habían sido presenciantes de una revelación nueva. Nuestro Padre Celestial, desde el momento en que el hombre pecó, ha estado tratando de restaurar esa relación que se perdió por el pecado. Y esa experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, la ha tratado de manifestar por medio de un proceso llamado revelación. La revelación es esa actividad de Dios que ayuda a la humanidad a recibir conocimiento, ayuda a la humanidad a ver el plan de Dios para nuestras vidas y sobre todo nos ayuda a entender la presencia de Dios de una manera personal. Pero la pregunta que tenemos para el día de hoy, mis queridos amigos, es ¿cómo podemos encontrar la revelación del Padre? El apóstol San Pablo nos habla de esa experiencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. So, el propósito de esta revelación es revelar la gloria de Dios. En otras palabras, es mostrar a la humanidad el carácter, la personalidad, la esencia del Padre. Y dice aquí que es en la faz de Jesucristo. So, la mayor revelación del Padre la encontramos en la persona de Jesús. La faz es una palabra antigua que casi no utilizamos en el español moderno, pero que quiere decir el rostro, la cara. So, esto significa de que el Padre fue revelado hacia nosotros en la misma persona de Jesús. En este pasaje, Pablo usa el lenguaje de creación y usa exactamente las primeras palabras en la narración de la semana de creación en Génesis capítulo 1. Dice que Dios habló, dice aquí que Dios mandó que las tinieblas, que en las tinieblas resplandeciese la luz. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en la semana de creación. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía en medio de la oscuridad, Dios dijo, sea la luz. Y aunque en ese momento la luz fue hecha para iluminar un planeta en oscuridad, Ahora es en la persona de Jesús que un mundo cubierto por la oscuridad del pecado pueden ver las vislumbres de la persona del Padre. Lo interesante es de que esta palabra iluminación en griego es la palabra lampó. Y lampó suena como los aparatos que tenemos en casa para ver en la oscuridad, lámparas, ¿correcto? Y dice aquí de que esta iluminación es la palabra de Dios que de la oscuridad mandó que fuese luz. Y esta iluminación representa el conocimiento de Dios dado a la humanidad. La iluminación no solamente es un proceso de ver luz, es un proceso de dar conocimiento que anteriormente no se tenía, especialmente acerca de la persona de Dios. Y en la oscuridad, que es la ausencia del conocimiento de Dios, Dios nos da la oportunidad que en la oscuridad que el pecado había traído sobre la humanidad, ahora podamos tener conocimiento de la persona de Dios. Y obviamente que su palabra, la escritura, es la fuente de luz que nos da el conocimiento del Padre. Y para ver un pasaje aún más hábil en mostrarnos cómo podemos encontrarnos con el Padre, vamos a ir a ese pasaje que, de acuerdo a muchos expertos, es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. El primer capítulo de Hebreos empieza en el versículo 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí podemos ver de que Dios constantemente ha tratado de dar información a la humanidad muchas veces, muchas maneras. Pero nota lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora ya no es por profetas como lo hacía en el Antiguo Testamento, ahora fue en la persona de Jesús, a quien dice aquí, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la perspectiva judía de profecía había dos eras, la era presente, que era caracterizada por el pecado, por oscuridad, por maldad, y la era venidera, que era una era gloriosa, una era de luz, una era donde el Padre, donde Dios iba a estar presente. Pero ambas etapas estaban divididas por un evento, y era el día del Señor. Lo que pasa es que los judíos no entendían lo que esto significaba y pensaban de que iba a ser algo que iba a ser de destrucción. Sin embargo, ese día del Señor fue la venida de Jesús por primera vez, porque Él trajo la gloria del Padre. Noten lo que dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿A quién está hablando? De Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Noten lo que este pasaje nos enseña. Nos trae algunas lecciones. Que Dios ha estado tratando de hablar a la humanidad constantemente. Su palabra, punto número 2 aquí, se hizo manifiesta en la vida de Jesús. Jesús cumple su palabra en su vida, en sus acciones. Tantas profecías que se cumplieron acerca de su nacimiento y su muerte, pero la tercera y más importante de estas lecciones es de que Jesús es la esencia del Padre. En otras palabras, Jesús vino a mostrarnos el carácter mismo del Padre. En la manera en que Jesús se relacionaba con la gente, en la manera en que Jesús trataba a sus enemigos, en la manera en que Jesús intercedía por aquellos aún que no lo querían, Jesús nos mostró el verdadero carácter del Padre. La revelación que nosotros encontramos en la persona de Jesús acerca del Padre es algo poderoso, porque nos pone delante de un reto. Seguir en oscuridad sin querer entender la persona del Padre y las experiencias que Él quiere que nosotros tengamos, o vivir bajo la luz de su palabra y acercarnos más a Él día con día. Dios quiere que nuestro corazón esté lleno de la luz de Jesús. Mañana vamos a estudiar la segunda parte de este importante tema de cómo la Biblia nos ayuda a revelar al Padre en la persona de Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ahora pedimos de que esta decisión importante de conocerte sea nuestro anhelo y nuestro deseo, y que día con día nos podamos acercar más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con lecciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Rogelio Pacini y antes de empezar el mensaje del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración. Nuestro Padre Celestial, es a esta hora que pedimos tu presencia con nosotros y queremos pedirte, Señor, que nos des la sabiduría para poder escuchar tu voz y que esa voz que escuchemos pueda ser la voz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bien, el día de ayer iniciamos este estudio que en general es titulado Jesús como el Gran Maestro. Pero ayer tomamos la primera parte del tema cómo revelar a Jesús. Hoy concluiremos este tema. Ayer aprendimos de que Dios nos habla constantemente. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de su palabra, lo hizo a través de la naturaleza y lo sigue haciendo el día de hoy. Porque es el anhelo de Dios de que nosotros constantemente tengamos mayor información acerca de su persona, acerca de su carácter y acerca de las experiencias que Él quiere que nosotros tengamos con Él. A este proceso, la teología le llama el proceso de revelación. Nos encontramos también el día de ayer de que es en Jesús en quien nosotros descubrimos la representación del Padre. Es la persona de Jesús en su ministerio, en sus palabras, en su vida, en sus acciones, de que nosotros somos expuestos a una revelación más amplia de la persona del Padre. Y por supuesto que Jesús mostró la palabra de Dios en acción, que es la última revelación de Dios. Hoy continuamos con esta experiencia de aprender acerca de la revelación del Padre que quiere que experimentemos en nuestra relación con Jesús. Y hoy vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿cómo Jesús nos ayuda a entender la revelación del Padre? Mis queridos amigos, en otras religiones, para poder acercarse a Dios, es casi un deseo inalcanzable. En muchas religiones Dios es un ser lejano que difícilmente se acerca a tener una relación directa con la humanidad. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de que aunque es santo y aunque es especial y es eterno, su constante deseo es de que la humanidad se acerque cada vez más a Él. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne. Y esto es interesante porque ayer hablábamos de Jesús con el lenguaje de la creación que Pablo utiliza y aquí continúa Juan con ese mismo lenguaje. Porque dice que el verbo tiene que ver con la palabra de Dios que significa que cuando Él dice algo, suceden cosas. Este verbo es una acción, y recuerden las clases de gramática que la partícula gramatical que denota acción es verbo. Así que cuando Dios habla, no habla solamente teorías, Dios habla acciones. Dice, el verbo fue hecho carne, su palabra se hizo carne, actuó el milagro de la encarnación. Y obviamente que ese milagro de encarnación fue manifestado en la persona de Jesús. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es en la persona de Jesús de que nosotros como humanidad experimentamos la presencia de Dios con nosotros. Ahora, esta palabra habitó es interesante porque Juan, siendo un buen judío, hace referencia a la experiencia del éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto y yendo hacia la tierra prometida. Cuando dice habitó entre nosotros, hace referencia a la formación del campamento de Israel, donde cuatro tribus estaban formadas hacia el este, cuatro tribus hacia el norte, cuatro tribus hacia el oeste y cuatro tribus hacia el sur. Pero en el centro del campamento, se encontraba ese lugar conocido como el tabernáculo. Esa tienda que había sido construida con detalles específicos, dado a Moisés como un modelo, reflejando el modelo del cielo. Pero en ese lugar, en ese tabernáculo, se encontraba lo que se le llamaba el propiciatorio, que cubría el arca del pacto. Y encima de ese propiciatorio se manifestaba la presencia de Dios como una luz. La Biblia describe con la palabra Shekinah. Y esa luz era la presencia de Dios en el centro del pueblo. Era la presencia de Dios que habitaba con el pueblo. Y cuando era tiempo para que el pueblo levantara campamento y fueran hacia otro lugar, esa luz de Dios se movía de ese lugar en dirección al próximo lugar donde el campamento estaría establecido. Y era la presencia de Dios que guiaba constantemente al pueblo, porque la presencia de Dios habitaba con ellos. El tabernáculo era el centro de la vida del pueblo. Era el que le daba protección durante la noche, alumbrando, y era el que les daba protección durante el día, como una nube que cubría el campamento de los rayos del sol en el desierto. Era la presencia de Dios que se revelaba al pueblo desde el centro del campamento, porque habitaba en medio de ellos. El tabernáculo también era un lugar de revelación de Dios. Ahí nos dice la Biblia de que estaba la ley de Moisés. Allí estaba representada en los panes, en el lugar santo, la palabra de Dios. Y también era un lugar de sacrificio, donde era recordado día con día lo que Dios había preparado para hacer el sistema de traer al pueblo una vez que habían caído en pecado a una reunión con Dios. Y también ese lugar era el centro de la adoración del pueblo. Así que cuando dice aquí que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos está recordando lo que había sido de especial en el centro del campamento, la presencia de Dios. Y por medio de Jesús, ahora nosotros también podemos experimentar estas mismas cosas. Porque es en la presencia de Jesús de que nosotros vemos cómo la ley de Dios es guardada. Jesús murió para cumplir la ley y Jesús cumplió todas las leyes, dando un ejemplo de que es posible vivir en armonía con Dios. También Jesús, que puede ser el centro de nuestra vida como lo era el tabernáculo. Porque de esa manera, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, vamos a hacer la voluntad del Padre. Jesús oró: Padre, yo quiero que sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Y también por medio de Jesús, ese es el lugar de revelación del Padre, donde cuando más nos relacionamos con Jesús, cuando más experimentamos esas raíces del estudio de la palabra de Dios y de oración, más nos acercamos a una experiencia con el Padre. Y obviamente de que Jesús, al igual que el tabernáculo era el centro de los sacrificios, Jesús se convierte en el sacrificio máximo, porque es por medio de Jesús que nosotros podemos acercarnos al Padre, llevando en Él nuestros pecados, como dice el profeta Isaías, nosotros ahora podemos acercarnos al Padre. Y por último, Jesús, por medio de Él, nos convertimos en ese lugar de adoración. Porque cuando Jesús se convierte en el centro de nuestra vida, Jesús se convierte en nuestro Señor y Dios. Y es por medio de esa relación que nosotros podemos tener con Jesús que se convierte en la revelación máxima del Padre para con nosotros. En Juan 1:18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así es de que por medio de Jesús, de que nosotros experimentamos la revelación del Padre más íntima y más profunda que pueda darse a una humanidad caída. Es por medio de Jesús donde se restauran todas las cosas que fueron perdidas por medio del pecado. Y es por medio de Jesús donde nosotros, aquellos que creemos en Él, nos convertimos en el nuevo pueblo de Israel, donde la presencia de Dios habita para darnos guía, para darnos luz, para darnos dirección y para darnos protección. Y ese es mi deseo para todos ustedes el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy hemos encontrado que en Jesús podemos encontrar una experiencia personal contigo. Y es nuestra oración de que día con día esa experiencia pueda crecer para acercarnos y conocerte cada vez más a ti. En su nombre lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de las Sagradas Escrituras con lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pagini y para poder empezar nuestro programa el día de hoy quiero invitarles a que me acompañen en oración para pedir la dirección divina. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos reunimos a encontrarnos contigo por medio de tu palabra. Y es en esta hora que pedimos tu dirección, tu sabiduría. Y que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos en esta serie de temas que es titulada Jesús como el Gran Maestro. Y el día de hoy vamos a estudiar específicamente el tema que es titulado ¿Cómo leer la mente del Gran Maestro? Poder decir que podemos leer la mente de Dios es un pensamiento que aparentemente es muy alto. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso de que Dios ha tratado de que de alguna manera nosotros podamos aprender a experimentar esa semejanza con Él. Y si cuando hablamos de imagen y semejanza tenemos que viajar al Génesis, a ese momento cuando el hombre fue creado. Una imagen, por definición, es algo que se puede ver, que se puede percibir. Cuando nos vemos en el espejo, vemos nuestra imagen. Al ver este programa, están ustedes viendo una imagen. La semejanza es algo diferente. Porque la semejanza puede ser descrita de diferentes maneras, pero la mejor manera que puedo describirla es con una experiencia que me sucedió a mí. En cierta ocasión, estaba yo en la casa de mi abuelita y una vez salí de bañarme después de haber estado jugando el día y cuando salí me peiné con el pelo hacia atrás y cuando ella me vio se puso un poco melancólica y casi empezó a llorar. Le dije, abuelita, ¿qué te pasa? Y me llevó a una caja donde ella tenía fotos. Y una de esas fotos tenía una foto de mi abuelo cuando era joven. Y justo ahí en esa foto, mi abuelo estaba peinado hacia atrás y tenía una ropa parecida a la que yo tenía. Y se te moviste igual que él. Yo nunca conocí a mi abuelo, desafortunadamente él murió antes de que yo naciera. Así que nunca lo vi, nunca lo escuché, nunca lo vi actuar. Pero en ese momento, mi abuela, que conoció a los dos, cuando me vio, no solamente tenía la imagen, pero de alguna manera tenía la semejanza, porque los movimientos, la manera de hablar, la manera de actuar, eran semejantes a la de él. Dios quiere que nosotros no solamente tengamos su imagen, y al vernos como creación de Dios, encontramos de que somos parecidos a él. Dios tiene ojos y tiene boca y tiene nariz y tiene brazos, porque somos hechos a su imagen. Pero la semejanza es esa personalidad, es el carácter que el pecado ha distorsionado para que nosotros cada vez más nos alejemos de representarlo a Él. Pero es el anhelo de Dios de que nosotros lleguemos a pensar como Él, a actuar como Él, a tener esa semejanza completa como sus criaturas y como sus hijos. So, la pregunta para el día de hoy, mis queridos amigos, es ¿cómo nosotros podemos experimentar el pensamiento del Padre y tener esa semejanza? La iglesia de Filipos era una iglesia en peligro. Era una iglesia que a pesar de que eran de muy buen corazón, tenían un pequeño problema. Y Pablo estaba tratando de solucionar ese problema con la epístola, con la carta que él escribe a esa iglesia. Había el peligro de que en medio de todas esas experiencias lindas que habían gozado juntos, existía el espíritu de desunión. Escribe en el segundo capítulo a Filipenses, en el versículo 1, diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo empieza este mensaje hablando de la persona de Jesús, hablando del espíritu de Jesús, hablando del carácter de Jesús. Si hay alguna consolación en Cristo, he hablado con ustedes, he predicado a ustedes, he aprendido junto con ustedes, hemos estudiado juntos. Así que recuerden a Jesús. Dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, noten que todas estas características que Pablo está dando acerca de Jesús, son reflejos de la semejanza de Dios, son reflejos del carácter de Dios que él quería que fuesen reflejados en la iglesia de Filipos. Dice el versículo 2, Completad mi gozo, háganme felices. Muchachos, no se enojen, no tengan peleas. Escuchen estas. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les está instando a que la única cosa que los puede unir en ese espíritu de desunión es su relación con Jesús, el amor de Jesús, la unidad que Jesús mostraba con el Padre a través de su vida. Cuando estuvo aquí en la tierra, era la misma que Pablo quería de que ellos experimentaran, porque esos son atributos de la Trinidad. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Noten que Pablo sigue instando a los filipenses a que dejen ese deseo de sentirse mejores unos de otros o sentirse que estaban en lo correcto y que los otros estaban equivocados. Y él los está instando a que se unan en pensamiento, que trabajen juntos, que se admiren. Y dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo aquí ofrece tres causas de desunión en la iglesia de Filipos. La primera aparentemente era ambición personal, de que unos se sentían mejores que otros. El peligro de que la gente trabaje, pero no por la reconstrucción del reino, sino para sí mismos. Y Pablo está llevándolos a un fin común, a trabajar unidos para restaurar el carácter, la semejanza de Jesús en ellos. La segunda causa de desunión que Pablo ofrece en este pasaje es prestigio personal. Y esto para algunos es una tentación mayor aún que las riquezas. Nuestras acciones, de acuerdo a lo que dice Pablo, deben ser para honrar al Padre y no para merecer la honra de los hombres. Y la tercera causa de desunión que Pablo ofrece en este pasaje es la concentración en la persona. Si alguien se interesa más en conseguir sus propios deseos, está en camino a chocar frente a frente con los propósitos del reino. Así que Pablo le está diciendo, este peligro en el que ustedes están tomando al sentirse que son mejores, a sentirse que están en lo correcto, a sentirse que deben buscar un mejor nombre, una mejor gloria, los va a llevar a que al final van a chocar con el reino de Dios y van a perder la oportunidad de estar. Así que Pablo presenta el pensamiento del Padre, esa armonía con el Padre, esa mentalidad y carácter que quiere ser reflejado en ellos con tres cosas en Jesús. Primero, el ejemplo de Jesús. Uno, en Él como Jesús con el Padre. Para restaurar esa unión tienen que recordar ellos el ejemplo de Jesús, de que Jesús estaba unido al Padre. Aunque Jesús tenía autonomía y poder como creador, porque Él era el Verbo que se hizo carne, también Él actuaba en unión con el Padre. Aun cuando estaba fuera de la tumba de Lázaro, Él dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, porque siempre trabajaba en unión con el Padre. La segunda cosa que nos muestra esa mentalidad del Padre es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús que lo llevaba a resucitar de los muertos. El apóstol Pablo dice que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la tumba también está en nosotros. Y Pablo quería que los filipenses se dieran cuenta de que tenían ese Espíritu que podía traer unión y poder para ellos. Es más, cuando Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder, la característica que les iba a dar ese poder, el requerimiento que les iba a dar la posibilidad de recibir poder, era que estuvieran unánimes juntos en el aposento alto. Así que ese mismo reflejo del Padre, de la unión que él tenía con el Padre, era lo que Pablo les estaba recordando. Y la tercera cosa era el amor de Jesús. Jesús nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Así que el carácter del Padre se muestra en unidad con las demás personas. El carácter del Padre se muestra en la experiencia de unión con otras personas. Y sobre todo, el carácter del Padre se muestra en el amor que nosotros podamos tener con otras personas. Así que el día de hoy, mi deseo es de que tú puedas experimentar esa unión con Dios y con las demás personas que te rodean. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es en este momento que pedimos que tu poder se manifieste en nosotros, para que podamos experimentar esa unión que tú quieres que nosotros sintamos contigo y con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana estudiaremos el tema de el gran maestro y la reconciliación. Nos vemos entonces. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacini. Y para iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración. Nuestro Padre Celestial, a esta hora pedimos tu presencia con nosotros. Y queremos pedirte que al abrir tu palabra podamos sentir tu presencia y sobre todo que podamos recibir la sabiduría que necesitamos para entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer aprendimos un poco acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice, que a través de la persona de Jesús nosotros podemos encontrar la experiencia del carácter de Dios y podamos llegar a pensar como Él. El título de hoy continúa en esta serie que es titulada Jesús como el Gran Maestro, pero hoy nos vamos a enfocar en el Gran Maestro y la reconciliación. Viajando una vez más hacia el Génesis, nos encontramos de que en esos primeros capítulos del Antiguo Testamento, encontramos de que el pecado empezó a infectar a la humanidad. Y junto con ese malestar del pecado, empezó el daño entre la relación del hombre con Dios. La Biblia nos dice de que había una comunicación directa entre el Creador y la criatura. Y cuando esa comunicación empezó a disolverse, fue una vez de que el pecado entró. Después de que Adán y Eva se dieron cuenta de su falta, la Biblia nos dice de que Dios los buscó. Y la pregunta fue, Adán, ¿dónde estás? Y dice ahí de que la respuesta de Adán fue, tuve miedo cuando escuché tu voz y me escondí. Fue en ese momento cuando la comunicación con el Padre empezó a perderse entre el hombre y la humanidad. Lo que Dios ha tratado de hacer a través de la historia, no es solamente revelar su carácter hacia la humanidad, pero ha sido aún algo mejor. Y es de que Dios ha tratado de restaurar esa relación con la humanidad. Y a ese proceso se le llama reconciliación. En el jardín se perdió el propósito divino para la humanidad, era de que fuera uno con el Creador, y también se perdió la vida sin límites para la creación. En otras palabras, no solamente se perdió la relación con el hombre, pero también se perdió la oportunidad a una vida eterna. Pero algo más importante, se perdió la relación directa con el Padre. Y desde entonces, Dios ha desarrollado este proceso de reconciliación. Cuando una relación entre personas se daña, es necesario hacer una reconciliación. Pero aunque Dios ha sido la parte ofendida, no se cansa de buscar esa reconciliación a la relación quebrantada. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está haciendo una descripción de una transformación. Pablo está hablando aquí de que hubo un antes y un después, y la diferencia fue cuando éramos controlados por el pecado y cuando somos controlados por el Espíritu de Dios. Pablo habla acerca de según la carne, y según la carne es cuando nosotros somos controlados por el pecado, por nuestra humanidad, por nuestras tendencias a alejarnos de Dios. Según la carne vemos las cosas imperfectas. Vemos las cosas con ojo crítico, vemos defectos, vemos las cosas que están mal, somos negativos. Y esa es la característica de la humanidad, es la característica del pecado. Fue lo que exactamente la serpiente le dijo a Eva. Porque no has visto realmente la verdad, no ves porque está cubierto. Pero cuando comas de acá, tus ojos van a ser abiertos, vas a poder ver todo, ¿verdad? Pero en esa mentira que ha cubierto nuestros ojos, desafortunadamente, también cubre nuestra experiencia con Jesús. Porque nuestra pecaminosidad existe, vela lo que nosotros podemos experimentar en una relación con Dios. Si nota lo que dice el pasaje, dice que aún a Jesús, a Cristo, lo conocimos según la carne. Porque nuestra pecaminosidad veló una experiencia personal con Jesús. Pero por medio de Jesús, nuestra reconciliación es ganada. El sacrificio de Jesús es el centro del Evangelio y por ende es el centro de la reconciliación. Nota lo que dice el versículo 17, ahí mismo en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Noten lo que dice. Ay, esta es una imagen de triunfo. Es una etapa nueva. Es un pasado cuando vemos las cosas de acuerdo a la carne y un presente cuando Jesús nos quita el velo del pecado y nos permite ver las cosas de la manera correcta. Y es algo interesante porque cuando Pablo está hablando de este nuevo comienzo, está usando lenguaje del triunfo romano. El triunfo romano era una celebración que sucedía después de una victoria en el campo de batalla. Era el más alto honor que se le concedía a un general, celebrar el triunfo. Pero había ciertos requisitos que tenían que ser cubiertos para poder celebrar este triunfo. Primero, este general que era honorado con la celebración de triunfo tenía que haber sido el comandante en jefe en el campo de batalla. Debía haber estado en ese lugar, debía haber tomado su arma y peleado en ese campo de batalla. Segundo, la campaña debía ser completamente terminada y las tropas necesitaban haber regresado a casa salvos. Tercero, esta batalla tenía que ser hecha en el territorio enemigo, en el territorio extranjero. La siguiente era de que era importante de que todos los enemigos debían haber sido derrotados. Y por último, la victoria debió haber otorgado un territorio nuevo en conquista. Noten lo que sucede acá. Jesús fue el comandante en jefe que vino al campo de batalla a pelear la pelea que nosotros no pudiéramos ganar. Fue por medio de Jesús de que nosotros podemos tener la victoria. Esta victoria de Jesús, esta pelea fue hecha en el territorio del enemigo. Porque después de que el hombre cayó en pecado, fue el príncipe de este mundo que tomó las riendas de este territorio. Y fue a este territorio al cual Jesús vino a pelear por nosotros para darnos la victoria. Jesús regresó al cielo y junto con él llevó primicias, dice la Biblia. Gente que resucitó y ascendió al cielo con él. Así que Jesús regresó a su palacio, regresó al lugar de seguridad donde sus tropas también han regresado sanas y salvas. Un territorio fue conquistado, porque esta tierra fue retomada por Jesús. Lo que el diablo había conquistado, Jesús lo retomó y el enemigo fue destruido completamente. Porque no solamente Satanás ya está vencido, pero también Jesús venció al enemigo invencible. Jesús mismo venció la muerte. ¿Qué nos enseña esto acerca de la reconciliación? De que es por medio de Jesús, de que nosotros encontramos la experiencia, la enseñanza más amplia acerca de reconciliación. Lo que nosotros por nosotros mismos no podíamos haber logrado, Jesús vino a este mundo para otorgárnoslos. Lo que nosotros no podíamos haber alcanzado, Jesús lo alcanzó para dárnoslo a nosotros. Y todas estas bendiciones tienen un propósito de que nosotros ahora podemos llevar esta victoria a oídos y a manos de otros que todavía no la han experimentado. Es por eso de que Jesús nos muestra el verdadero carácter del Padre, de un Dios que nos ama. Un Dios que lucha por nosotros y un Dios que está dispuesto a sacrificarlo todo para darnos la victoria. Y es mi deseo el día de hoy de que tú puedas hacer esa victoria tuya también. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy una vez más te agradecemos porque en Jesús podemos encontrar no solamente la revelación tuya, pero podemos encontrar una vislumbre más de tu amor, que a pesar de lo que pudiste haber perdido, nos otorgas la salvación por medio de Él. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y el día de mañana seguiremos en nuestra serie con el tema Los primeros alumnos del gran maestro. Hasta la próxima. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini. Pero antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos reunimos en este momento para poder estudiar tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, de que al abrirla podamos escuchar tu voz en las dulces palabras de Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el tema Los primeros alumnos del gran maestro. Aunque todavía faltan algunas semanas para Navidad, es interesante de que los versículos bases para el estudio de hoy tienen que ver con la historia de la Navidad. Y aunque, como dije en algún momento, faltan todavía semanas, encontramos tremendas lecciones acerca de la experiencia de Jesús como el gran maestro en estos pasajes. Porque nos muestra en esta historia dos grupos de personas, y dos grupos de personas que en realidad son inesperadas en el proceso de enseñanza. Cuando nosotros pensamos en el proceso de enseñanza del primer siglo, del tiempo del nacimiento de Jesús, pensamos en rabinos, pensamos en escuelas diseñadas para enseñar las escrituras a profundidad, a los pies de profetas importantes como Gamaliel o como muchos otros que enseñaron en aquellos tiempos. Pero la manera que Jesús enseñó, aún en el proceso de su nacimiento, nos muestra de que cualquiera de nosotros puede ser enseñado a los pies de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, nos cuenta la historia del primer grupo de personas inesperadas como discípulos de Jesús. Y dice inmediatamente, había pastores en la misma región que velaba y guardaba las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Había pastores. Y estos pastores son pastores de ovejas, pastores que cuidaban rebaños, pastores que estaban acostumbrados a cuidar de los animalitos de noche, de día, en el calor, en el frío, en medio de peligros y en las pasturas seguras. Pero los pastores, de acuerdo a la Biblia, eran vistos de una manera no muy positiva. En realidad, los pastores no eran considerados como parte de la sociedad de aquel tiempo. Eran aquellos que hacían el trabajo que realmente nadie quería hacer. Y ustedes recuerdan la historia de David, cuando el profeta Samuel visitó la casa de su padre y le dijo, ¿tienes algún otro hijo? Y dijo, ah, sí, el más pequeño, pero ese está cuidando las ovejas. Porque el trabajo de pastor no era un trabajo que se valorizaba en aquellos tiempos. Sin embargo, fue a este grupo a que Jesús hizo sus primeros discípulos. Eran despreciados por los religiosos de aquel tiempo. Y eran despreciados porque tenían problemas en cumplir las leyes ceremoniales de aquel tiempo. Como ustedes recuerdan, la ley ceremonial indicaba de que la gente tenía que lavarse las manos un determinado número de veces y determinadas veces al día. Así que los pastores, estando en el campo, estando lejos de las casas y de agua potable muchas veces en medio del desierto de las colinas de Belén, no podían tener agua a menudo o lavarse las manos de la manera que se requería. Así que delante de los sacerdotes, los pastores eran gente que estaba inmunda, que estaba sucia, que no podía mantenerse limpio. Y ese rito de lavamiento de manos les impedía ser gente que merecía los sacrificios y estar en buena relación con las prácticas del templo. Y también los pastores eran gente que su experiencia, de acuerdo con la sociedad, era de que no eran confiables. No tenían una vida estable, no tenían una casa estable. Posiblemente muchos de ellos eran huérfanos, que no tenían padres, que no tenían un futuro, que nadie que les hubiera enseñado una labor, como en el caso de Jesús, que aprendió la carpintería de su padre José, o que estudiaban con rabinos, como los más afluentes. Los pastores eran conocidos como gente de baja categoría. Es más, en una corte, un pastor y su testimonio no eran válidos como testigos. Y este es el grupo de personas que Jesús se convierte como sus discípulos. Dice el versículo 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y el resplandor, Y tuvieron gran temor, obviamente, ¿verdad? Y aparece que en toda la Biblia, cuando un ángel se presenta, la gente tiene miedo. Y es obvio, un ser de luz, un ser magnífico, un ser divino, presentándose delante de uno, humano, pecador, imperfecto. Pero Dios escogió a estos pastores para darles una gran noticia. Dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahora, esta palabra, nuevas de gran gozo, familia, es súper significativa. Porque nuevas de gran gozo, en griego es la palabra evangelión. Y ya se dieron cuenta qué significa. Significa el evangelio. Pero evangelión tiene un significado muy especial. Cuando había una guerra, había una batalla, y el ejército estaba peleando lejos de la ciudad, al final de la batalla venía un mensajero que venía corriendo al lugar. Y usualmente, si el rey había quedado en el palacio, o la gente había quedado en el palacio, la familia, venía este mensajero a dar el resultado, las noticias de la batalla. Cuando había pérdida, cuando el ejército había fracasado en la batalla, el mensajero entraba silenciosamente hasta el palacio, a la corte, y entonces daba las noticias. Pero cuando las noticias eran buenas, cuando la victoria se había logrado en el campo de batalla, el mensajero entraba corriendo desde afuera, antes de que abrieran las puertas de la ciudad, gritaba, Evangelión, Evangelión, Evangelión, y gritaba, buenas noticias, hemos vencido en el campo de batalla. Y es exactamente las noticias que estos pastores recibieron. Fueron los primeros que recibieron las noticias del Evangelio, las buenas nuevas de que la victoria había sido ganada. Noten lo que dice el versículo 11, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que el primer grupo de personas que nosotros encontramos que recibieron las noticias como discípulos de Jesús fueron los pastores. Escucharon el mensaje, obedecieron el mensaje y después dice que fueron a contar el mensaje. El segundo grupo de personas tampoco estaba compuesto por religiosos, estaba compuesto por un grupo de personas que venían del oriente. En Mateo capítulo 2 dice en el versículo 1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos no es la mejor traducción, porque estos magos eran conocedores de varias ciencias, eran estudiosos de escrituras antiguas y también eran viajeros que se dedicaban a comprobar lo que las antiguas escrituras decían y querían asegurarse de que era verdad. Así que eran científicos, eran gente de amplio conocimiento y eran gente que no se conformaba con escuchar palabras, sino con confirmarlas. Y eso, no hay una traducción para todo eso en el griego, así que les llamaron magos. Pero estos llegan a la corte del rey y le dicen al rey de los judíos, Herodes, venimos buscando, de acuerdo a tus escrituras, lo que dice acerca del rey de los judíos que ha nacido. El mismo rey no sabía de qué estaban hablando y le fue a preguntar a sus sabios de qué estaban hablando. Y ellos le platicaron lo que los profetas decían acerca del lugar de nacimiento de este Salvador. De que este Salvador tenía que nacer en la ciudad de Belén. Pero no solamente eso. Él ahora sabía dónde, pero les preguntó a ellos cuándo. Y ellos explicaron acerca de esa estrella que los había guiando por el camino. Y aparentemente el camino que ellos habían tomado duraba más o menos un año. Así que Herodes lo que trata de hacer, ustedes conocen la historia, mandó matar a los niños de 2 años para abajo para asegurarse de que este rey de los judíos no naciera. Sin embargo, estos magos, estos sabios de Oriente, confirmaron quién era Jesús con sus regalos. Le dieron oro, incienso y mirra. Al confirmar las escrituras, ellos se dieron cuenta de que él era un rey. Por eso le dieron oro. Se dieron cuenta de que su propósito era ministrar y salvar al pueblo. Y al darle incienso, él se convirtió en sacerdote. Y por último, le dieron mirra, que era una especie utilizada en los funerales. Sabían de que Jesús iba a ser un sacrificio. Los pastores y los magos se convirtieron en los primeros discípulos de Jesús. Y hoy Jesús quiere de que tú también te conviertas en su discípulo, que confirme las escrituras y que puedas contar ese hermoso mensaje de salvación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la bendición del estudio de tu palabra y esperamos de que hoy podamos acercarnos más y más a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Dios les bendiga.